Sí, es un reconocimiento muy merecido por la gran decisión, colaboración permanente del alcalde Jorge Ernesto Martínez en el apoyo a nuestra Policía Nacional. Allá tenemos un programa donde esperamos hacia diciembre, enero, que se pueda inaugurar la mejor estación de policía de Colombia. En ese esfuerzo conjunto del municipio aportando un magnífico lote de terreno y de la nación. Igualmente vamos a mejorar 6 estaciones, subestaciones de policía. Ya se contrató una de ellas por parte de la gobernación. Hemos aumentado significativamente el número de efectivos, casi cuadruplicado el número de policías de Soacha desde que empezamos el gobierno. Cerca de 40 motocicletas, patrullas, CAIs móviles. Es decir, un apoyo decidido, sin bajar la guardia un minuto, pero aún así tenemos que seguir luchando y trabajando por derrotar la criminalidad en Soacha. Los hurtos, las bandas, las ollas, las confrontaciones entre bandas de expendedores de droga, que son tentáculos de distintas partes del país, que se han pretendido localizar en algunos lugares de nuestra ciudad de Soacha, que vamos a combatir y que vamos a doblegar. Ya se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando día a día en este tema de la seguridad en forma sustancial. Gobernador, de igual forma, apoyo importante en tema de tecnología para herramientas de la policía, para el tema de antecedentes. Acabamos de ver un aparato muy interesante que va a un 40 para Soacha, ¿no? Sí, de una parte hemos modernizado las comunicaciones, ya tenemos una red digital de la más alta tecnología de toda la policía en Soacha y en el departamento. Al mismo tiempo, unos equipos móviles de avanteles que permiten tomar antecedentes en tiempo real. Y algo que ha sido absolutamente fundamental, no lo mencioné hoy en mi intervención, pero es sumamente importante, es el 123, el número de emergencia que viene funcionando en Soacha y que ya se ha puesto en funcionamiento en cerca de 12 municipios más.